Yo, this is the original Killer Man fichato 473, you know? Oh, yeah. Oh, no. Mi girl, dulce como miel, luce bien donde va. Y mi girl, aroma de su piel, mi aire pa' respirar. Y mi girl, la ausencia de su ser me hace estar mal. Oh, girl, oh, oh, girl. Para mí eres tú, mi girl, y ninguna más. Me deslizo por las curvas de tu cuerpo y encuentro la paz. Yo no soy capaz de pensar si algún día te irás. Eres mis deseos siempre al ver una estrella fugaz. La primera persona que apostó por mí. No ha sido fácil esto, pero se la vi. No había plata para temas, tampoco papis. Pero mi girl, conseguiremos salir de ahí. And fuck money, el amor es más importante. Se preocupa más por su cuerpo lleno de implantes, por su ropa cara y cada día dar más el cante. Prefiero preocuparme que mi amor nunca me falte. Es really girl, smoking, chilling. Dulce como miel, picante como chili. Aguante firme como en la mili. Again, me the really girl, smoking, chilling. Mi girl, dulce como miel, luce bien donde va. Y mi girl, aroma de su piel, mi aire pa' respirar. Y mi girl, la ausencia de su ser me hace estar mal. Oh, girl, oh, oh, girl. Ella es encantadora, siempre luce muy hermosa. La volveré mi religión, para mí es una diosa. Su sonrisa tan grandiosa, natural como una rosa. Su belleza no se compara con ninguna cosa. No quiere que esto fracase, ella quiere que le cante. Sin tener diamantes, luce tan elegante. Yo, un chico de calle, nada es importante. Que va cantando lo que vive, vi un sueño de cantante. Ha sido mi enfermera, pues me dio la curación. Se volvió en mi visión, haciéndose mi adicción. El verla es necesario, causando mi inspiración. Solo rozando su boca me voló del renglón. Y solo tú, nadie como tú. Sorprendente siempre en cada déjà vu. Te daré calor aunque sea frío como iglú. Mi ángel guardián, mami, esa eres tú. Mi girl, dulce como miel, luce bien donde va. Y mi girl, aroma de su piel, mi aire pa' respirar. Y mi girl, la ausencia de su ser me hace estar mal. Oh, girl.